Muy bien. Seguimos. Ayer el señor Garrido Leca, ya quisiera decir el pediatra, el cirujano, el, no sé, el cardiólogo, el oncólogo, el nefrólogo, ya quisiera yo decir eso. El señor Garrido Leca, ministro de Salud, ha dicho, y además hoy día va a cumplir su amenaza, ha dicho que les va a meter un juicio a todos los médicos, empezando por Herbert Cuba, por decir que el timerosal no es bueno. Él dice, como es médico, médico en secreto seguro, debe ser este médico por correspondencia graduado en la Vía Real. Bien, dice que el timerosal es bueno, ya está, él lo ha decretado así. Herbert Cuba, médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia y en medicina interna, maestría y doctorado en filosofía, trabaja como médico asalariado en el Centro Materno Infantil del RIMAC, presidente de la Asociación Médica Peruana, está con nosotros para decirnos cuál es su punto de vista. Muy buenos días, y en realidad creo que la población peruana y los médicos del país estamos alertados de la forma en cómo un aspecto netamente científico, un aspecto que atañe directamente a la población, es tratado por el Ministerio de Salud. Para empezar, hay que señalar que el primer juramento que hace un médico es no hacer daño. Antes que curar, antes que ayudar, primero pensar en no hacer daño. Y esto es una filosofía, que es la filosofía del no mal, que nos guía a los médicos. En consecuencia, si nosotros tenemos dos alternativas que lo produce el mismo laboratorio farmacéutico, una vacuna controversial, demostradamente dañina como es la con mercurio, y otra vacuna que no tiene mercurio, yo no entiendo cómo el gobierno peruano, a través del Ministerio de Salud, compra las vacunas con mercurio. Y lo que la población dice, vacuna sí, mercurio no. Lo que la población dice, queremos vacunarnos, pero compre, devuelva las vacunas malas que tiene mercurio hoy día al mismo laboratorio que usted las ha comprado, y denos la que vende ese laboratorio, que vende a Estados Unidos, a Europa, a Rusia, esas vacunas sin mercurio para nosotros. Es decir, queremos tener los mismos derechos que tienen los ciudadanos del primer mundo, y no traernos vacunas que han sido ya retiradas del mercado europeo y americano y canadiense y ruso, y traernos al Perú. ¿Retiradas por qué? Porque contenían el timerosal. ¿El timerosal es probadamente y potencialmente una amenaza? Es una amenaza. Científicos de los Estados Unidos y de Europa lo han demostrado ante sus instituciones reguladoras, de tal manera que sus instituciones las han retirado de los esquemas regulares de vacunación en esos países. Evidentemente que los científicos de esos países, que han tenido luchar también contra la presión que pueden ejercer los científicos asalariados por las instituciones transnacionales de la medicina, y los ministros asalariados. Y ministros asalariados, evidentemente, y ellos han llegado a la conclusión en estos países que el mercurio en las vacunas debe ser retirado lo más pronto posible. ¿Qué laboratorio es el que ha hecho la operación? Este es un consorcio de Aventis Pasteur con LG de Corea. El G de Corea, que es un laboratorio que produce, tiene el rubro también de vacunas, y produce vacunas, que es quien nos ha, en este caso, vendido estas vacunas con mercurio. Lo que nosotros decimos es simple, señores, si este mismo laboratorio produce las vacunas sin mercurio, por favor, devuelva las que tenemos con mercurio y que nos dé unas vacunas con mercurio. Pero ellos pueden decir, es que las otras cuestan más, cubriríamos menos niños. Y segundo, estas son al fiado, y nos ayuda la Organización Panamericana de Salud a comprarlas. Bueno, ¿qué dice usted? Ahí está el problema, que ahí evidentemente chocamos con la población y con la profesión médica, porque hemos dicho que en primer lugar no debemos hacer daño, y si demostradamente está por los propios organismos reguladores de los países desarrollados que tienen tanta ciencia, evidentemente tampoco deberíamos aceptarlas en el Perú. ¿Y cómo es que la OPS, Organización Panamericana de la Salud, filial de la OMS, Organización Mundial de la Salud, las aprueba? Hay que entender que la OPS es un organismo intergubernamental, no es un organismo supranacional, es un organismo que representa a los gobiernos. En consecuencia, el representante de la OPS en el Perú tiene que hacer caso a lo que dice el ministro de Salud del Perú. Y en consecuencia, si dice que no... Su independencia es una farsa. Es una farsa, evidentemente. Y también son miembros de la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos, Canadá, España, los países europeos, Rusia, donde está prohibido el tiberosal. En consecuencia, no es que la OMS diga que el mercurio está bueno, sino simplemente que los organismos de la OMS respaldan las acciones de los gobiernos, porque son organismos, es un organismo intergubernamental. En consecuencia, no está bien que el Ministerio de Salud engañe a la población y use a la Organización Mundial de la Salud como paraguas para señalar su ineficacia y su compromiso con un neurotóxico. Yo creo que debería ser al revés. No esperaremos nosotros que la Organización Mundial de la Salud, en el Perú por lo menos, señale lo contrario, porque sigue estrictamente lo que decide el Ministerio de Salud. Ante la amenaza matonesca y, algunos dirían, yo me incluyo, típicamente búfala de un juicio penal para meterlo a usted preso, sin lugar a dudas, ¿cómo reacciona? Mire, cuando uno jura ser ¿Se va médico, a asustar? No. ¿Se va a cuando asustar uno jura, y se va a callar como harían algunas ONGs de derechos humanos? Cuando uno jura ser médico, sabe perfectamente que muchas veces, por defender a la población, a la gente, puede sufrir estas consecuencias. Nosotros sabemos que una denuncia tendrá que ir a la fiscalía y evidentemente con pruebas tendrán que señalarles los aspectos más importantes. Pero lo que sí nos llama la atención a nosotros es que denuncias probadas que se han hecho experimentos con niños en el Perú, como la que se hizo en el año 2005 con 140 niños en el Hospital de Niños y en el Hospital Belén de Trujillo, están en la fiscalía. Ahí durmiendo. Durmiendo. Denuncias que se hacen como que se usan desde el 2005. Está ahí la denuncia. ¿Y dónde? Discúlpeme, ¿en qué instancia? Está en la Quinta Fiscalía Penal de Lima. ¿Y no denuncia pasa nada? Que hizo la Asociación Médica Peruana para señalar cómo Quinta 140, Fiscalía Penal, ¿no? Penal de Lima, cómo 140 niños que llegaban con una diarrea por emergencia al hospital eran captados ahí para probarles una bolsita salvadora hecha con un arroz transgénico. ¿Para probar qué cosa? ¿Quién hizo eso? En la época de la ministra Pilar Macetti. Yo sé, pero ¿quién? ¿Quién estaba detrás? Estaba detrás... ¿Qué empresa? Una empresa pequeñita americana que se llamaba Ventia Bioscience y un laboratorio y una ONG peruana de investigación nutricional que ya se ha demostrado también que ahí... ¿Dónde está el doctor Lanata? Claudio Lanata, el mismo que auspicia experimentos con 10.000 niños. Con 10.000 niños en la vacuna Corotarix. Que auspiciado por Glaxo, ¿no? GlaxoSmithKline. Aquí claro. Es obvio... Lo mismo de ayer. Y estas porquerías no las toca, por supuesto, el cuentista de niños, Hernán Garrido Leca. El socio de Carvajal... en la empresa esta de los dibujos animados, ¿no? Y de los 3D. Y este es ministro de Salud. Y Alan García lo ampara. Alan García, que juró proteger a los niños y luchar por los pobres. Esto no sé si da risa o da un poco de asco, ¿no? Ahora, nosotros, evidentemente, que estamos preocupados por la forma en que responde el Ministerio de Salud, pero evidentemente tampoco nos asusta. Y aquí quisiéramos decir que... Nosotros hemos enviado 120 comunicaciones a los 120 congresistas de la República. Le hemos enviado una carta al presidente Alan García señalándole las irregularidades. Le hemos pedido audiencia al ministro de Salud apenas entró para explicarle las irregularidades que se venían. Es decir, nosotros hemos venido señalando. Le hemos pedido a la Defensoría del Pueblo. Hemos solicitado a la Asociación por Derechos Humanos también que se pronuncie. Sí, pues, pero ustedes no tienen la plata de Glaxo, pues. Ese es el problema, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene que ser el órgano regulador, porque las instituciones, los laboratorios, las empresas pueden pretender muchas cosas, pero para eso hemos elegido nosotros gobernantes que tienen que defender el interés nacional. Y en este caso, concretamente de la vacuna que contiene mercurio, no hay intereses entre varios laboratorios, es uno solo, el mismo que produce vacunas con mercurio y sin mercurio. Porque por ahí podrían decir, como lo han venido diciendo en pancartas, en panfletos que publica el propio, las propias instituciones ligadas a salud, que bueno, pues de repente es una lucha comercial entre laboratorios por el tema de la vacuna. Sin embargo, aquí estamos señalando con claridad, es el mismo laboratorio que produce vacunas con mercurio y produce vacunas sin mercurio. ¿Y usted representa algún laboratorio en esta pelea? Evidentemente que no, a nadie. Nosotros. ¿Alguien lo ha tentado para ello? No. Sin, a nosotros como institución, como Asociación Médica Peruana, tenemos por estatutos con mucha claridad impedimento para recibir auspicios, estipendios o regalos de las industrias farmacéuticas. Y en el caso, del señor Lanata, ¿hay denuncias también en el Ministerio Público que están durmiendo? No conozco concretamente del señor Claudio Lanata. Hemos hecho la investigación en relación a cómo se ha venido haciendo en el Perú el experimento en niños con la vacuna esta contra el rotavirus y cómo, antes de ser aprobada en los Estados Unidos su licencia de funcionamiento, ya en el Perú estaba aprobado para vacunar obligatoriamente en el esquema de vacunación en el Perú. Exactamente. Entonces, obviamente que aquí creemos nosotros que está siendo sorprendido el ministro Garrido Lecca. Yo quiero pensar que ha sido sorprendido por sus funcionarios que están cerca de él y está cometiendo pues este atropello, pienso yo, contra la libertad de expresión. Entonces ustedes no van a ceder, van a seguir en sus denuncias y van a mantenerse firmes. Nosotros vamos a seguir explicándole, pidiéndole al gobierno tercamente que suspende esta campaña de vacunación con mercurio y continúe luego la vacuna con vacunación con vacunas sin mercurio. Nosotros le hemos pedido al ministro. Claro, esa dosis de mercurio, habría que explicarle al radioescucha que, como en todo en medicina, es un asunto de dosis. Todas tienen un poquito de timerosal como preservante. El problema es quién tiene más. Y estas que vienen en frascos grandes tienen mucho más. Tienen 25 microgramos de etilmercurio y además tiene aluminio. Entonces, nosotros hemos dicho, suspendan esta campaña de vacunación con estas malas vacunas, pidan al mismo laboratorio que les vende vacunas sin mercurio y continúe usted la campaña de vacunación con todo el apoyo que le puede dar inclusive la Asociación Médica Peruana. Claro. Porque además, decimos nosotros algo bien simple, vacuna sí, mercurio no. Y yo creo que lo que ha llamado el detonante de esta respuesta del ministro ha sido la marcha multitudinaria de Arequipa que ha llevado a que el presidente regional de Arequipa suspenda la vacunación allá. Y yo espero, yo tuve la precaución también de poder conversar con el presidente regional Yehude Simons para indicándole la problemática que existe en relación a las vacunas con mercurio, y él me dijo que iba a convocar a una reunión de presidentes regionales y le iba a invitar a la Asociación Médica Peruana para que le haga una exposición y una demostración en los países desarrollados han retirado esta. Ahora se explica la reacción matonesca del señor Garrido Lecca. Claro, los quiere callar asustándolos para que los gobiernos regionales no vayan de ninguna manera a escuchar los puntos de vista de la Asociación Médica Peruana. Y además quiero señalar también algo y dejar aquí sentado en su programa este señor César Hildebrand. Quiero decirle que nosotros venimos sufriendo llamadas telefónicas que nos venían amenazando esto. Algunos de amigos que nos dicen, mira, ten cuidado Herbert Cuba, lo que te puede pasar, te pueden denunciar, te van a hacer esto y te van a hacer lo otro. Luego quiero también señalar que han entrado a mi casa, rebuscado todo en mi casa y se han robado tres pasaportes, el mío, el de mi esposa y el de mi hija, y en consecuencia en estos momentos no tengo pasaportes. Y ¿cuándo ha sido eso? Eso ha sido a finales del mes de noviembre, porque esta denuncia venimos nosotros haciéndoles desde el 30 desde julio, sí, que salió esto. Soy testigo. Y nosotros hemos sentado esto en la comisaría de Orrantia, en el cual hemos señalado los mismos viejos métodos del 45. En el cual hemos señalado nosotros que no sabemos quién lo ha hecho, pero visto ahora cómo está la cosa, claro, evidentemente me preocupa, porque evidentemente se nota que esto venía siendo programado, pasan, ¿no? Programado desde atrás, diciéndonos con esas amenazas que, por favor, yo quisiera que lo tomen en cuenta. Muy bien, gravísima denuncia la del doctor Herbert Cuba, que se suma a su denuncia sobre el timerosal o etilmercurio en las vacunas que el gobierno indiscriminadamente está repartiendo. Muchísimas gracias. Herbert Cuba García, el médico cirujano especialista en ginecología, obstetricia y medicina interna y presidente de la Asociación Médica Peruana. Gracias por haber estado aquí. Muy agradecido.